guaguancó. Y el mambo que falleció, hay alguien que no murió, que está vivito y coleando. Tiene más vida que un gato y su ritmo es sabrosón, son, son, son, son, son, son, son. Ay, mira qué sabroso, son, son, son, son, son. Ay, mira, yo lo bailo, son, son, son, son, son. Que no muera el son, que no muera el son.